yo sigo sin miedo en el palo. Yo sigo sin miedo en el palo. Mami, yo sigo sin miedo en el palo. Yo sigo sin miedo en el palo. Yo le doy gracias a Dios y al pueblo que me ha apoyado. Yo le doy gracias a Dios y al pueblo que me ha apoyado. Mira, no tengo con qué pagarle el respaldo que me han dado. Tengo con qué pagarle el respaldo que me han dado. Pues todos ustedes saben que vengo de muy abajo. Si todos ustedes saben que vengo de muy abajo. Y he contado con su apoyo para subirme en el palo. Y he contado con su apoyo para subirme en el palo. Yo sigo sin miedo en el palo. A todo aquel que ha triunfado, la gente llama dichoso. A todo aquel que ha triunfado, ignorando muchas veces el esfuerzo realizado. Ignorando muchas veces el esfuerzo realizado. Felicito a todos aquellos que hacen bien su trabajo. Felicito a todos aquellos que hacen bien su trabajo. Que con su gran esfuerzo se subieron en el palo. Que con su gran esfuerzo, te juro, mami, que siguen ahí luchando, trabajando. Yo sigo. Para seguir arriba, yo sigo triunfando. No se mueve de ahí. Yo sigo, sigue subido en el paro. Yo sigo, subido en el paro. Dame cachimbo. Muchas gracias a toda la gente que ha venido hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Por haberme invitado. Dímelo. Tú sabes lo que es. Yo sigo como dice el coro. Yo sigo, subiendo en el palo. Ay, yo sigo, subiendo en el palo. Yo sigo, subiendo en el palo. Yo sigo, subiendo en el palo. A DJ y locutores, felicito con agrado. A todo profesional, felicito con agrado. Porque con su gran esfuerzo, se subieron en el palo. Que con su gran esfuerzo subieron en el palo. Si quieres subirte al palo, tú lo puedes hacer también. Si quieres subirte al palo, tú lo puedes hacer también. Respeta lo que tú haces y haz tu trabajo bien. Respeta lo que tú haces, mi hermano. Zapatero su zapato. Yo sigo subiendo en el palo. Y te juro que no paren que tú sigas. Yo sigo sigue, subiendo en el palo. Que no se mueven de ahí. Yo sigo subiendo en el palo. Felicidades para todos mis compañeros, porque con su gran esfuerzo también se subirán en el palo. Dímelo, tú sabes lo que es. Machete, machete, machete. Ahora pan ahí. Y te acuerdas que yo sigo como dice el coro. Yo sigo subiendo en el palo. Yo sigo subido en el palo. Yo sigo subido en el palo. Yo sigo. Y por su música buena, esta banda sigue subida en el palo. Gracias a ustedes también. Hola, muchas gracias. Saludamos a los chicos del Tropezón, que están esta noche. A la gente de Carolina el Pato. Sí, vamos a saludar también a todos los amigos que están con nosotros. A la gente de los Amarrados, de parte de César. Para los Amarrados, la gente de Achiras, que anda por acá, muchas gracias. Bueno, chicos, la banda 21 continúa esa nueva parte para seguir entregándoles las mejores canciones para que ustedes nos sigan acompañando en esta noche del sábado. La fiesta continúa. Esto se llama